Aquí comienza Eso es así. Nuevosperiodistas.com. En anteriores episodios de Eso es así. Y me vinieron y me dijeron, oye, tienes Nenwins. ¡No! Entonces dijiste, Akins. Akins. En la boca. Quien estudia magisterio lo sabe todo. De hecho, pero unos maestros, Jedi. Jedi, ¿dónde está tu sable? Yo no, pero una amiga. ¡Ay! ¡Ah! Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de podcast dirigido, presentado y coordinado por la maravillosa, la guapísima, la bellísima, la voz más sexy de la radio, Eloísa Delgado. Hola a todos, tenemos aquí a mi izquierda a Eliezer Reyes Falcón. Y al otro lado del cristal, a Ruimán Rodríguez, que nos saluda, pero evidentemente ustedes no lo pueden oír. Nos está haciendo así con la manita. Si se fijan a la pantalla del ordenador, verán lo que significa así. Eliezer, cuéntame algo de esta semana. Algo gracioso. Algo a los oyentes para divertirles. Pues, hombre, esta semana la verdad es que me he reído mucho. He reído mucho por cosas de clase que no puedo contar si quiero seguir aprobando el curso. Y todavía no has empezado. ¿Era usted? ¿Ya estás empezando a eso? Sí, es que me tomé una Fanta naranja antes de venir al programa. Bienvenidos a la nueva temporada de Eso es así. Sí, quiero contar una cosa. Ayer me tomé un batido que era de gofio, chocolate y plátano. ¿Y a qué supo? Me supo a gloria. Y al baño no te quiero decirlo cómo le sentó después. O sea que los Activia ya no sirven. Qué va, los Activia ni regularis ni irregularis. Nada. ¿Batido de gofio? Gofio, plátano y chocolate. Lo peor es que en la carta ponía gofio y plátano. Y cojo yo le digo, no, que era un batido de gofio y plátano. Y me dice el tío, ay, ¿chocolate quieres? Y yo, masoca de mí, dije, sí. Y de aquellos barros estos lodos. ¿Y yo? Nunca mejor dicho lo de lodo y barro. Bueno, Eli, quiero que por primera vez digas el correo de nuestro programa. Pero puedes hacerlo imitando a alguien, como se te da tan bien. Ah, pues voy a imitar a Willy García, el director de la televisión canaria. Dirección de programa, dos puntos, aparte. Eso es así, @nuevosperiodistas.com. Muchas gracias, Willy García. Clavo la voz. Algún día vendrá y estará con nosotros en serio. ¿Sí? Sí, clavas la voz, en serio. Pero ¿y algo así como de los 40 principales? Hola, es hola. Que es la memoria que tengo. No, sí, es que no te sabría decir nada de los 40 principales de Willy García, porque no suelo escuchar los 40. Bueno, Eli, yo soy más de mi 80, que 80? Es el doble. Dios, estás sembradito hoy, ¿eh? Sí, bueno, sí. Mire, ¿qué recuerdas de la semana pasada? Sí, de la semana pasada de nuestro programa. Bueno, la semana pasada de nuestro programa, pues, momento patético en el cual los periodistas del futuro dejaron claro que nosotros no vamos a perder nuestro trabajo en manos suyas, ya que interpretaron la canción de los Pokémon de una forma que ya recordaremos más tarde al final del programa. Por supuesto, porque queremos que nos escuchen completo. Exacto. Todo el programa, que no se escuchen, vayan. Que nos escuchen completo, de arriba a abajo. Sí, y a Eli más, que tiene ganas. Sí, tengo ganitas. Hoy he venido fuerte. Además, el programa de hoy vendrá cargadito, y de amor también. Y de regalos. Bueno, sin más, pasamos al sumario. El sumario, que como todo el mundo sabe, es lo contrario que restario. En el tema del día de hoy nos pondremos guapos para irnos de fiesta con Juliana y tratar los temas más escabrosos de una noche loca. El invitado del día de hoy nos desvelará los escondites que hay detrás de las cámaras de Canal 4 Tenerife. En A Través del Cristal, gente a la que hemos estado alimentando durante la última semana con manises, nos contará sus impresiones de lo que hoy escucha, vive y reproduce. En el Yo que sé, aprenderán cosas sobre el barroco y les prometemos que tras esto se preguntarán cómo han podido vivir sin él. En nuestra sección de cine, aquellas películas que nos traumatizaron. Desde que viste It, no has vuelto a acercarte a un payaso, no has usado maquillaje. Desde que viste Tiburón, tiraste los peces de la pecera de tu casa. En TV Truño, la caca de la tele, desvelaremos por qué los futurólogos de nuestras televisiones locales son capaces de leer el futuro viendo una partida de envite. Y en la fricada del día, un momento de nuestro último programa digno de no haber pasado nunca. Uno de esos momentos memorables en los que podríamos quitarle el rable para dejarlo en memo. Y todo eso a esosasi@nuevosperiodistas.com. ¿Escuchas? Eso es así. Nuevosperiodistas.com. ¡Bravo! Y Y ahora empezamos el tema del día. ¿Qué voz más sexy la que dice lo de eso es así? Claro, es nuestra querida Sofía. Un saludo para ella y también para los alumnos de primero que estuvieron la semana pasada con nosotros, que los has llamado Memo y no, he dicho no que van a querer volver. Buscando a Memo. Bueno, presentamos a nuestro invitado del día, que es Iván Villanúa. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Iván Villanúa, tú defínete, porque... Pero yo no tengo definición propia. Eso. Yo soy indefinible. O sea, pero... ¿Eres indefinido? Bueno, no, definido sí soy, que las cosas queden claras. Ayer me pasó una anécdota muy graciosa que no la voy a contar, luego se las cuento después del programa, pero... No, aquí vale todo, no, estamos no, para no, mayores no, de 18 en no, iTunes. No. Bueno, venga, la voy a contar, vale. Sí, sí. Pero no la pongan, esto lo cortamos después, ¿vale? Sí, no sí, la pongan sí, en internet. Sí, no te preocupes, sí, que ya nosotros en el primer programa ya la cagamos y ya... Bueno, pues ayer fui a la farmacia y estábamos esperando, fuimos a hacer una compra para la tele y tal, de atrezzo y todo esto. ¿En la farmacia? No, a otro sitio. Ya lo había en la farmacia y yo estaba medio malo y le dije al compañero, digo, Dailos, vamos un momento a comprar la farmacia, que tengo que comprar una serie de cosas y tal. Y entre ellas tenía que comprar preservativo. Oye, todos somos adultos ya y tal. Sí, sí. Y fuimos los dos a comprar preservativo. Él no compra. ¿Tú no compras preservativo? No, porque no usa. Caducan. Ah. Bueno, sigue. Bueno, el caso es que fuimos los dos a comprar preservativo y le dije a la mujer, me das una marca determinada y un modelo determinado y tal. Y me dice, de esos no tengo, pero ¿de cuáles quieren si no tengo? Le digo, y dice el amigo, me dice, no, quieren no, quiere él. Le digo, no, quiero yo, él no quiere. Ay. No, pero parejita. ¿Estás muerto? Nos tomamos por parejita. Estaba pidiendo ahí. Ahí tuvimos que definirnos, ¿eh? Esa es la definición. Bueno, pues ahora defínete en el mundo profesional. En el mundo profesional... Pues un chico que siempre se ha desvivido por el mundo de la comunicación, en especial por el mundo de la televisión, que siempre le ha gustado muchísimo esa rama, aunque ha probado otros medios también, como es la prensa o la radio, que ahora está viviendo una etapa profesional totalmente diferente a lo que venía viviendo hasta ahora. ¿Por qué venías viviendo? Para que nuestros oyentes más o menos conozcan un poquito. Bueno, pues yo hasta ahora, para el que más o menos no viera el mundo del deporte en la televisión canaria, pues yo llevaba siendo 9 años redactor de deportes de televisión canaria hasta junio de este año, desde que empezó la tele, que por cierto, para que lo sepa todo el mundo, antes les comentaba también las anécdotas a ellos, en esta mesa y en esta pecera y en este locutorio se hicieron las primeras pruebas de televisión canaria, o sea, esto fue parte de la historia de la creación de la tele canaria, o sea que esto para mí, yo fui a entrar y acordarme de ver a Pilar Romeu sentada ahí y a otra serie de compañeros. Pilar Romeu, que ahora, por ejemplo, presenta la segunda edición del Telenoticias en la televisión. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en 1999. Pues está igual. En mayo. Está igual, ¿no? Sí. No ha cambiado nada. No ha cambiado. No. De hecho, yo soy Pilar Romeu. Hombre, ahora tienes un poquito más de barba, ¿no? Me ha dejado ir. Sí. No le va lo de pues definirse. Sí. Y ahora, como les contaba, pues bueno, pues dejé de cubrir toda la información del Tenerife, de estar metido en el mundo del deporte, para pasar una etapa diferente, que es la de productor ejecutivo en una televisión local de aquí de Tenerife. Pero di que televisión local, ¿eh? Ah, de Canal 4 Tenerife. Claro. Muy bien. Una de las tres televisiones, que ya de paso presumo, que va a poder contar con señal TDT en toda la isla. Porque como saben, ahora en 3 de abril de 2010 se produce el apagón analógico o el encendido digital, como lo queramos llamar, y una de las tres televisiones, junto con El Día y con Teidevisión, que van a poder emitir en toda la isla, esa es Canal 4 Tenerife. El resto pues solo va a tener una o dos señales comarcales en la isla, pero en ningún caso ni va a tener señal insular ni tres comarcales, como es nuestro caso particular, que somos además la única televisión local que va a tener tres señales comarcales. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros vamos a emitir una programación para el norte, una programación para el centro y una programación para el sur. ¿Distinta? Es decir, el más difícil todavía. ¿Habrá porno en alguna programación? No, nosotros no emitimos ni porno ni tarot de gente que adivina el futuro jugando al envite, como dice Loisa. Qué pena, pues eso a mí me gusta, tiene su cosa. Hombre, televisiones locales... ¿El porno te gusta a ti? A ver... O sea, mentiroso, me metas a mí ahora en el berenjena. A nivel de televisiones locales, es verdad que el sistema de emitir cine erótico o cine X por las noches está dando muy buen resultado. Hay dos ejemplos, que son el de Teidevisión y el de Mírame, que emiten porno y además emiten el sistema de poder enviar SMS y están recaudando bastante dinero a partir de ese sistema. ¿Y ustedes qué pasa? Nosotros nuestra filosofía de empresa no nos permite poner ni porno, ni ningún tipo de tarot, ni nada por el estilo. Bueno, pero sí es verdad que da mucho dinero, ¿eh? De hecho, el día que venga Willy García, pregúntenle... Ojalá. Si viene, pregúntenle porque en las audiencias de Sofre, el estudio de ellos, su cobertura, cubre las televisiones nacionales, las televisiones regionales, pero no las locales. Las locales se aglomeran todas en una sola parrilla, en una sola franja, en un solo diagrama. Uh-huh. y los picos de mayor audiencia son de madrugada, y son tanto de Teide Visión como de Mírame Televisión, que pegan unos pepinazos enormes. O sea, que aquel que diga que no ve la porno de Teide es mentiroso. Ya, muy bien dicho eso de pegar unos pepinazos enormes. Sí, sí, sí. Está muy bien traído el tema, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Hombre, yo también tengo mis momentos de luz. Ah, claro, sí, bueno, Iván, te vamos a invitar a nuestro tema del día para que hables con nosotros y te... comentes tus impresiones. Que sí, lo que haga falta. Yo me quedo aquí hasta el tiempo que haga falta. Lo que ustedes me digan. Claro, no hay ningún problema. Además, claro, el tema del día viene ligado ahora, porque muchas veces cuando vuelve el día de marcha enciendes la tele, lo único que te encuentras es aquello. Pero del tema del día a mí me gustaría que hablara nuestra reportera argentina, canaria, belga, lusitana, que ha estado por ahí... ¿De marcha? Sí, sí, ha estado por ahí de marcha. Ah, pues yo no la he visto nunca de marcha. Bueno, pues tú te lo has... Ella está cumpliendo con su trabajo. No confunda. Yo me dedico a hacer la parte profesional del programa y lo demás es un tema aparte. Pero ¿qué es eso de que sales de marcha? Yo no te he visto nunca de marcha por la buena. El tema del día es el día de fiesta, sí, sí. La marcha. Yo digo, por si algún despistadillo está ahí. Hablemos de mi trabajo de campo. A ver. ¿Qué te pasó en tu trabajo de campo? Bueno, he estado otra vez recorriendo el ámbito universitario y me encontré un poco de todo para no variar. Bueno o malo. Un poco variopinto el ambiente. Sí. Ay. ¿Pero qué define, define variopinto? Ambiente variopinto. Muchos artistas, el dibujo. Dícese de una variedad bastante pintada, peculiar. Pintada. Como una jungla o algo sí, así. Una mezcla. Vamos a ver que ya. Un poco híbrida la cosa. Sí, pues venga, Ruiz. A ver si podemos escucharlo. Pasamos a oírlo. Vamos a ver. Preguntitas acerca de las fiestas, a ver qué opinas. ¿Sueles salir mucho de fiestas? ¿Cuando sales, a qué sitio sales? Depende también con el grupo que estés, ¿no? Pero por lo general, cualquier bar que esté ahí, que vea fiesta o vea la música para bailar, pues ahí te instalas. Ahí estás vos. Pues te gusta por ahí, por acá, pero cosas nuevas. O sea, que no te gusta un tipo de música en concreto, así para salir, un lugar, un bueno. Boliche, bueno, aclaremos, un bar. Sí, bueno, me gusta la parte de las zonas de rock, de la laguna sobre todo, pero también si tengo que salir a bailar salsa, eso que me gusta un poco también, o sea, me adapto. Me adapto donde sean los amigos o yo. Sí, por la laguna estuve algún día. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Me gusta, pero lo encuentro muy salsero. ¿Muy salsero? Sí, al menos por donde he estado yo. Ahora entiendo a las estrellas estas de rock que tienen, están hasta la polla cuando les hacen preguntas. Que sí suele salir de fiesta. Sí. ¿A dónde? A las verbenas de pueblo. Sí, ¿te gustan las verbenas de pueblo? Me encantan. Normalmente suelo sacar a cualquier tipo de persona, a las viejitas. ¿Te de gusta Pepe Benavente? Uno de los artistas más importantes del panorama español. ¡Guau! Bueno, a ver, cantanos una estrofa de Quiero ser como... ¿Cómo es? Quiero ser como Pepe, quiero ser una estrella. ¡Muy bien! ¿Y qué sueles beber? Yo soy la del coche. O sea, que tú eres la pringada. Puede ser que, yo que sé, algún día haga botellón y tal, y se haga botellón, pues ron. Ajá. Ron de mi islita y tirando para casa. Ron Aruca, por cierto. Ahí me gustó. La tierra. Cervecito también, ¿no? ¿Te gusta emborracharte, sí o no? Aunque no te emborraches. El hecho de emborracharte, ¿te gusta? No me gusta vomitar. Me voy a emborrachar tanto que me van a mear los perros. ¿Qué ropa te sueles poner para salir de fiesta? Pantalones vaqueros, una camisa. Zapatos. Sencillito, ¿no? Normal. Sí, yo no soy muy extravagante, ¿no? Que agraden a las chicas, no normal, ¿no? Como pantalones, nada de falditas esta porque en la laguna hace mucho frío, ¿no? Entonces mis jeans, sí, mis vaqueros, que es lo que me gusta, uh-huh. La chaquetita y tal y listo. Un día voy hippie, otro día me apetece ir fashion, otro día cool, otro día rockera. Tienes muchas personalidades, entonces... Depende del ánimo. ¿Y tú sueles salir por la laguna? ¿A qué yo sí, qué sí. Bueno, eso después aparte. Bueno. Cambiemos de tema, por favor. ¿Y nos tomamos un café después? Bueno, yo les dije que era variopinto. Ya vemos. La mejor de todas fue la que dijo: yo soy la del coche, que bebe agua destilada, que no sé si te percataste. Dice: yo soy la del coche. Pringada. Yo soy la del coche, pero fíjate, Julián indignada, que le falta el respeto y tú eres la pringada. Claro. Sí, sí, y encima hay una que le gusta cogerse un pedo para que le meen los perros. Sí, no, casi nada. Esa es la que más me impresionó. Era un poco rara la chica. Era un poco perro ella. Era un poco perra. Bueno, en buen sentido de la palabra. Dicho, ¿no? Bueno, Juliana, te puedes quedar con nosotros a hablar del tema del día. Claro, mujer, quédate. Y Eli, cuéntame, ¿cuántos tipos de fiesta crees que hay? Hombre, yo creo que la primera fiesta que vive uno siempre es la de su cumpleaños, ¿no? La fiesta que te organizan. ¿La primera de todas? Sí, yo creo que es la primera fiesta, la fiesta que te organizan de niño, ¿no? Que entonces tu madre obliga a que invites a los hijos de los amigos de tu madre. Yo creo que la primera fiesta es cuando rompes un vaso en casa. Bueno, eso... Porque sales disparado, descojonado, y todos detrás de ti también descojonados a partirte la cara. Es la fiesta la chancla esa, porque tu madre te tira la chancleta y como te coja, sí. Se ríe ella sola. La chancla, bueno, decimos chola aquí en Tenerife. Digo. Por si no te queda claro, sí. Lisa, ¿vale? Oye, bueno, Tenerife, eso. Aquí en Canarias, bueno, España, eso, por si todavía Canarias. No nos han ubicado. Sí, que hay algunos que creen que somos de México. Pues eso, yo la fiesta de cumpleaños es la primera que recuerdo. Y entonces tú ya, desde el principio, ajá, te ves obligado a invitar a gente a la fiesta de tu cumpleaños. Pero para que le hagan regalos nada más, muchachos. Pero sí, gente que no quieres que vaya. Entonces... Pero la fiesta evoluciona a medida que vas creciendo, pero esos invitados siguen viniendo. Sí, claro, porque entonces el novio de tu amiga o tal, que tú realmente no quieres que esté ahí porque total... Porque pues te cae mal, depende, o porque te gusta. Depende, porque si luego no tienes novia o no tienes novio o lo que sea, tú le vas diciendo a la gente, y trate amigas o trate amigos y tal, para ver si tú alguno... Sí, pero yo cuando hago eso, no. De hecho, cuando yo le digo a alguna amiga mía, tráete amigas, me hacen afo. ¿Por qué, Eli? ¿Sí? ¿Por qué? Porque caduca los preservativos. Pues no sé, tú eres de las que dices eso, afos. Yo nunca digo afos, pero que me estás metiendo a mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Te doy un taponazo? En mi último cumpleaños. ¿Cuándo fue eso? Yo solo he ido a un cumpleaños tuyo. Pues eso. Chicos, no se acuerdan. El alcohol. El alcohol. Sí, Eli no bebe. No, pero alcohol. ¿Tú le regalaste algo a Eliezer o no? Un gato. Ah, vale. Una gata me regalaron. ¿Sí? Sí, hay que ver. Y después, háblame tú también de las fiestas femeninas, igual las dos. Las fiestas de los pijamas. De las fiestas de pijamas, sí. Exacto. Interesante. ¿Eso cómo es? Sí. Porque yo me imagino una orgía en mi cabeza mental. ¿Eso se puede definir? Sí, pero bueno, ¿cómo? Yo solo he ido a una en mi vida. ¿Y sacas tu pijama de gala para la fiesta? Pues hay algunas que llevan pijama de gala y yo llevo una camisa de Autos Manolo. Y fuera, y dale que te pego. Y un pantalón corto. Y se acabó. Algunas van en bragas, otras van en sujetador. También puede a lo mejor venir algún gay, porque también está permitido. Nosotros nos desnudamos delante de los gays y no pasa nada. Joder. Eso es lo que tú te crees. Joder. Dicen que son gays, pero sí. Después... Ah, pero tú lo sabes. Luego se esconden. ¿Tú has ido a fiestas de pijama? No, no. ¿No has ido a fiestas de pijama? ¿En Argentina no hay fiestas de pijama? Sí, cuando tenía 8 o 9 años. Pero ahí no sabíamos lo que era... ¿Lo que era un pijama o lo que era un gay? No, lo que era un gay. La otra vertiente. ¿Tú qué quieres? ¿Una fiesta de pijama mixta? Por supuesto. Pero es una orgía, ¿no? También la quiero. No, si se respetan, ¿no? Cada uno a un lado. No, sin respetarse, ¿qué coño? Ah, vale. ¿Sin respetarse? Claro. Sí. Bueno, pero tú puedes hacer cosas teniendo respeto, ¿no? Sí, claro, con cariño, siempre. Las cosas que yo estoy pensando ahora mismo, ¿no? ¿No son de respeto? Bueno, pues no sé, explícame una, por ejemplo. No, que estamos en horario infantil. Pero si somos para mayores de 18 años, venga. Ya, y también sé que todo el mundo puede escuchar este programa cuando le saca las narices, pero es que no quiero decirlo, y ha sido la primera excusa que se me ocurrió, el horario infantil. Bueno, pues a mí me viene otra fiesta a la mente. Acuérdate, las fiestas de fin de año. Las fiestas de fin de año. Esas son de desfase. O sea, tú dices, voy a cogérmela toda, que quiero que me mean los perros. ¿Y sabes una fiesta que está divertida también? La fiesta cuando acabas el BUP y te vas de viaje de fin de curso. También. Es cuando te coges la primera borrachera oficial, ¿eh? En esa fiesta, yo sin saber nadar, hice rafting, tío. Sí, con dos cojones. ¿Cómo no sabes nadar? No sé nadar. Pero si eres isleño. Ya, pero no sé nadar. Pero es del monte. No, que va. Es de Las Palmas City. Si la playa me queda un minuto de casa. Pero no sé nadar. Floto. Pero, ¿tú has intentado flotar? Floto, sí, pero me meto en el agua, floto y puedo acabar en cualquier lugar del mundo, como las botellas con mensaje dentro. Claro. ¡Qué fuerte! Como Tom Hanks. Esto es una exclusiva. Es una exclusiva importante. Eliezer no sabe nadar. Pero flota. Pero sí, si mi viejo no sabe nadar y nada como los perritos. Y flota. Ahí. Y flota. Flota. Así. Flota como los perritos. Te quiero ver a ti en una despedida de soltera. De soltero. Pero, ¿cómo voy? O como voy. Como quieras llegar. También me quisiera ver en una despedida de soltera, sí. ¿Por qué? En una despedida de soltera. Pero como voy, tú. Sí, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Yo saldría corriendo. O sea, pero corriendo. Tú no dices que te doy siempre excusas como que me das asco pues y tal. Pues sí, saldría corriendo. Iría, fo. Qué mala eres conmigo. Qué pérfida, qué ruin. Que no. Me quedaría ahí y te acosaría. ¿Me acosaría? Eso es lo que... Eso es lo que tú estás buscando. Eso es lo que... Yo y tú. No, yo también. Ah, no, sí, tú estás ahí comprando hasta preservativos y todo. Evidentemente. A papá monoplátanos verdes. Venga, hombre. Bueno, y hablemos de la fiesta común. Porque aquí se sabe que todos los fines de semana pueden tener hasta 3 días o toda la semana. Sí, dependiendo de la carrera que estudies. Si estudias periodismo, por ejemplo, puedes estar 4 o 5 días de fiesta. Si estudias informática... O 6 o 7. Si estudias informática, tu fiesta se todo llama party. Y te una party y es por el ordenador. Sí, o una one lang. Una one lang. Una one lang. De esa que te acuestas un ratito y después te levantas. ¿Sabes? Las que montan esas en el recinto ferial. Que se juntan todos los frikis. Que se ponen unas bombas. ¡Bum! ¿Te los cargarías a todos? Mira, pero no, un saludo para los frikis, ¿eh? Porque... Mira, un ciber en el... Pero si te los cargaras a todos, el Ares no estaría lleno de contenidos. Exacto. Ni de mujeres. En un ciber de la Laguna... Estaban haciendo como un torneo de un juego de estos... De red. Sí, sí, un juego de estos de... ¡Ah, te doy un tiro, me muero! ¡Ah! Y tenían puesto hasta un reglamento en la puerta que ponía algo así como... Que se participará por equipos de no sé cuántos miembros, tal. Y a quien haga trampas lo echamos. Por Dios. Imagínate. Pero eso es a muerte. Y la gente tenía que pagar para inscribirse. Sí, o sea, claro. Estoy hablando de que cada miembro... Y se preparan para competir. Sí, se preparan. Es lo más importante. Sí, esas son sus parties. Es una party, pero que ellos quedan, por ejemplo, en el recinto ferial, se ponen ahí unos sacos de dormir, duermen 4 horas y están todo el resto del día ahí haciendo cosas de manga. Hombre, también son fiestas sanas, porque en vez de echarse pirulas se echan hamburguesas y en vez de tirarse rones... Bueno, se sano. A lo largo de la vida puede que le dé un infarto o un ictus o... Lo que sea, que acaben harto o en ictus. O una tontería. También. Eso acaba en IA. Sí. También, tonteritus. Bueno, ¿y dónde sueles salir tú, Eli, cuando vas Yo en la Laguna, pero es que lo tengo a huevo, es que yo vivo en el cuadrilátero, o sea, yo soy la única persona que puede bajar descolgándose de su ventana en sábana. Imagínate. ¿Vale? ¿En qué parte del cuadrilátero exactamente? Vivo, pues por encima de la herradura, bajando las primeras escaleras después de la herradura. Ah, tiene el Transilvania justo debajo. Sí, no, yo que va, yo. Y el Evaluna. ¿Y dónde sales tú? Yo solo voy al Capitel. ¿Al Capitel? ¿Pero sos de pijo? No, vamos a ver, vamos a establecer aquí una serie... ¡El Capitel es de pijo! No, te equivoques. Muteame un momento aquí que voy a mover el micrófono. Estaba moviendo el micrófono ¿ahora? Nuestro invitado. ¿Se oye? Está loco, se está contagiando de él y... ¿Se nota, se siente? ¡Dios mío! No. A ver. A ver, me voy a explicar. Bien, vamos a ver. El Capitel no es un lugar de pijo. Al Capitel puede ir todo el mundo y de hecho va todo el mundo. Claro, pero pijo. No va pijo. No, eso no es verdad. Uy, que se quema. No. ¿Qué es ser un pijo? ¿Qué es ser un... No sé. ¿Qué es ser un pijo? Puedes ir con zapatos. ¿Vaquero y camisa blanca? No. Sí, y con chaqueta. Sí. Es que lo estoy describiendo. Va vestido así. No, explícanos así por qué vas al Capitel, ¿no? Pues no, porque es un sitio al que siempre he ido y me siento bastante cómodo y ya uno tiene sus amigos, sus... ¿Te gusta alguna camarera de allí? He tenido alguna novia camarera de allí. ¿Yo? Sí, sí. Cuéntanos eso, venga, sácame junge. Sí, mi última novia fue camarera de allí, la chica que estudia en Alemania y ahora se vuelve para allá. ¿Y ahora está soltero? Ahora estoy solterito. Pues nada, chica. La última vez que entré yo al Capitel, ¿sabes para qué fue? No. Para ver el partido, el Oporto-Depor de la semifinal que perdió el Depor de Champions League. O sea, imagínate si hace tiempo. Elía lo suyo, que cuando perdió. Elía en el fútbol. Sí, no, lo importante, chicas, que estoy soltero. Sí, eso es lo importante. Gracias. El muchacho anda soltero, de buen provecho. Bueno, pero en la Como Laguna... Como ninguna lo coja, me lo llevo yo. En la Laguna, si no vas al Capitel... yo qué sé, ¿cómo se llama? La Orchila o alguna... Espera un momento, déjenme explicar. Esto es por etapas. Yo creo que todos empezamos, cuando empezamos a estudiar en la universidad, todos empezamos yendo a la Jarrita, a la Jarra, ¿no? A esos sitios, al Haring, al Blues a tomar la margarita. Entonces, tal, luego cuando ya pues, empiezas a trabajar y un poco te vas haciendo más mayor, te empiezan a salir las canas, que yo ya tengo dos. Y tienes dos móviles y unas gafas de moda, pues entonces sí. Ya vas al Capitel. Pues ya vas al Capitel. Vas al Capitel o al Strasse, pero el Strasse yo... Espérate un momento, porque quiero dejar una cosa clara. El Strasse es el paso superior al Capitel. O sea, cuando yo entro al Strasse es que ya me estoy haciendo mayor. Yo entré al Strasse por culpa de Eli. Te estás haciendo mayor. No, porque Eli llevaba unos tenis de Bolt. Esto. El corredor, sí, esos. Y no lo dejaban entrar en ningún... Los describo. Son los tenis de corredor. Tenis de corredor de Usain Bolt. Son unas playeras en las que en un momento previo ponía Reebok y ya no pone ni eso. No, pues entonces lo único que pudo hacer fue tirarse la chaqueta a la espalda. Poner pose chula y entrar con decisión. Claro. Claro. Y decir, aquí estoy yo. Sí, y entré. Pues porque en el resto de los sitios los tipos, según me miraban con esto puesto en los pies... La cara era peor. Iba evolucionando. Ni siquiera me decían, usted no puede, señor. Pues entrar al Strasse significa que te estás haciendo mayor. Ay, Dios. Yo intento no entrar, aunque es cierto que he entrado últimamente porque tengo un colega que, pues nada, últimamente le gusta ir allí. Porque tiene alguna echada. Sí, pues eso, pues sí. Bueno, pero de todas maneras, si tú vas a la laguna. Yo recomiendo todos los bares, de hecho. Sí, ¿sabes un sitio donde yo. Normal. Un sitio donde voy mucho y es súper rico, a la crepería del de café. El que está al lado del 24. Sí, pues se come de maravilla y es súper barato y la gente. Bueno, la mayoría que van ahí son patinadores y surferos y tal. Y estaba súper rico. Y un poco más abajo hay un mexicano que es súper barato. No, hemos estado en todos esos sitios. De hecho, una vez... Estamos creciendo, Iván. Sí, pues es súper rico y es baratísimo. Una vez quedamos en la crepería, que está a escasos 45 segundos de mi casa, y yo en lugar de tirar para la crepería, tiré en dirección contraria. ¿Al qué va? No, tiré para arriba. No, que se perdió. Sufrió como una especie de lapsus mental. De todas maneras, la laguna, sí, cuanto más engorrinado, cochino, cerdo y peor vestido vayas, mejor. Más lagunero eres. Claro. Es para confundirte. ¿Verdad, Juliana, que no estás participando, sí. chica? No, estoy pensando. No, pero a ver un momento. ¿Cuál fue la última vez que salí? ¿Cuál fue la última vez que salí? Si tú fuiste a grabar las marchas, se supone que estarás cumpliendo con tu trabajo. Sí, bueno, yo pero también la grabó de día, me parece. No, ella tiene que coger a la gente de marcha cuando pero está sobre. Pero lo comprobé yo sola, con mis amigas. Bueno, pero es verdad que la gente se emperifolla, palabra canaria, lo digo ya. Efectivamente, se viste bien. Se viste bien, con tacones, con maquillaje, con si te maquillas con una puerta, mejor todavía. Y zapatos para los chicos. Sí, pero también es verdad una cosa, es decir, a mí hay un sitio que no me gusta ir y es a la calle La Noria. Y ahí sí que hay vampijos de verdad. Ya no solo vampijos, sino a la gente más falsa del planeta. Entonces, sí, porque no hay por dónde escogerlos. ¿Ustedes van a la calle La Noria, sí? No, nunca, jamás. Vale. No he ido, jamás. Pero... Que pero, tiene así una pinta como más de mayor, sí, ¿no? Más de pureta. No, más de gente adulta y tal, pero que te miran de arriba abajo como has vestido y todo esto. Y, ¿sabes? Se ríen de compromiso más que de otra cosa. Entonces, yo soy más de la laguna. También es verdad que yo he sido lagunero toda mi vida. Claro, porque tú vives en la laguna. Yo vivo en la laguna también, o sea que, vamos. Así es como es. Bueno, Eli, cuéntanos tu teoría sobre los retoques, los maquillajes de las chicas. Sí, las chicas, ¿ustedes siempre llevan en el bolso, siempre llevan maquillaje? Juliana, ¿tú lo llevas? Siempre que salen llevan maquillaje en el bolso. Yo todos los días no, pero cuando salgo de fiesta, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario. Por si acaso... Para mí es necesario. ¿Pero por si acaso qué? Por si se me despinta algo. Pero vamos a ver una cosa. Eso es algo que yo no entiendo. Si ustedes, por ejemplo, son dos chicas guapísimas, ¿para qué se maquillan? Yo sé que él no se maquilla. ¿Y es tú? Una costumbre. Pero maquillar, espérate un momento, a lo mejor... Casi le doy un puñetazo a Juliana. A lo mejor te hace más fea maquillarte que sin desmaquillar. ¿Pero qué es maquillar para ti? ¿Usar una base? No, vamos a ver, a mí me gustan las mujeres sin maquillar. O sea, yo creo que una mujer te tiene que gustar de manera natural totalmente, ¿sabes? Sin ningún potín en la cara, sin nada. Pero yo ahora estoy otra cosa es que de vez en cuando... Tenemos solo la rayita. Claro, vamos a ver, que se perfilen los ojos o lo que sea. Pero hay chicas que tú las ves de noche... Y parecen, como dice Eliezer, que vas a un muro. Una puerta, se llama una puerta. No, claro. Parecen el pato Nicole. Es verdad. ¿Verdad? El increíble Hulk, No, pero siempre llevas el típico rímel o... Sí, algo... Para retocarte, porque si te coges un pedo muy chungo... Sí. Lo digo ya, acabas no como una puerta acá, totalmente... Como cartón piedra húmedo. Horrorosa, con la lluvia. Pareces el Joker, entonces te tienes que un poquito como retocar. Para disimular la situación. Y vamos a ver, Luisa, ¿tú te vas a acordar estando borracha que te tienes que maquillar? Pero ¿no? Para eso está tu amiga. Para eso está tu amiga la que dice... La pesada de tu amiga que te dice, vos te querés siempre, ir. Y te dice, no, maquillate un poquito, que yo me quiero. Siempre hay uno que no... Nos quedamos un ratito más. Hay uno que no bebe porque llega al coche y hay una amiga que no bebe para maquillar al resto. Y que va y que las acompaña al baño. Y las acompaña al baño. Y te aguanta la cabeza para que no la metas dentro del váter. También. Claro. Pequeño, ¿por qué siempre van ustedes con una amiga al baño? Porque da morbo. No. A mí sí. Es porque... para que nos sostenga. Porque mira, a mí me ha pasado de estar huyendo de moscones y de esconderme en el baño, salir y estar allí todavía. Entonces, si tú vas con una amiga, pues yo qué sé, te ayuda, te protege. Sobre todo porque, claro... ¿Y por qué cierras los puños? En estos momentos Eloisa está cerrando los puños. Porque odio a los moscones. Muerte a los moscones. Ha tenido unas cuantas peleas con moscones, ¿no? Juliana también, cuéntanos cómo te quitaste de encima al que te invitó al café. Es verdad, al que te invitó al café, yo ¿cómo te quitaste? Directamente le corté el micro y digo, mira, me voy. Te anda a tomar el café vos, si querés. ¿Lo dejaste con la palabra en la boca? Un poco. Ay. Mira, Iván, ¿y tú haces botellón o directamente al capitel? No, directamente al capitel. Yo hacía botellón antes de chiquillo. Nos poníamos allí. ¿Edad? De chiquillo. ¿Qué edad tengo yo? Estamos hablando de Iván Villanueva, que a sus 83 años ha conseguido ser productor ejecutivo. Yo cuando era un chico joven. Iván Villanueva, que viene de Benidorm directamente, un viaje de incenso, ha tenido unos segundos efectivamente, para... Efectivamente, y tengo problemas de orina. Como que de habla, chiqui, habla como para de adentro, chiqui. Habla para adentro, yo conozco a gente que habla así. Pero es diferente hablando la ubla. Sí, sí, sí, bueno, pues después de... Cuéntanos. Es imposible hablar para adentro. Bueno, después de esto que es magnífico. Tranquilo, que el próximo programa sale fijo. Te lo has ganado, pulso campeón. Gracias. Vale, ¿y qué sueles beber? La mía. Es verdad. Lo que bebes te deja así la voz. ¿Te deja así o...? No, me da peor. Bueno, ¿y qué bebes? Arecuca cola. Ah, y cerveza. No, eso es un clásico. Eso es un clásico de esta isla. Y la cerveza, sí. Sí, dorada. No, tropical, si quieres. Ay, ¿por qué no, tú. Tropical? No, porque tú. Es una caca. Tal, reina, tal. No, la reina es horrorosa. Bueno, Jesús. Y claro, tú vives en la laguna, pues el asunto del coche lo tienes resuelto. No, no, subo. Vivo a 2 minutos de la laguna, pero nada, subo, la aparco ahí al lado del mercado, que es donde aparco siempre. Uh-huh. Y luego voy caminando. Y luego aprovecho cuando cierra el capitel. Ahora ha abierto el palco y solemos ir un ratito más al palco y nos quedamos ahí un ratito más. Pero bueno, aprovecho para aparcarlo medianamente un poquito lejos para caminar a ver si me despejo cuando salgo de ahí. Claro. O sea, para, a ver si me despejo, ¿qué es el significado? Llevo un pedo que te caga y a ver si me da. ¿Y coges el coche? ¿Coges el coche? Sí, cojo el coche, pero vamos a ver, yo no me cojo borrachera. Ya. Eso decimos todo y después al día siguiente no te acuerdas de nada. No me acuerdo de nada. Yo no me he acordado nunca que me haya cogido una borrachera. Yo no me acuerdo nunca de conducir borracho porque ibas tan pedo que no te acuerdas. Sí. Eso es lo primero. ¿Y siempre te acuerdas dónde pones el coche? Sí. Ah, bueno. Si no te lo recuerda el yonki que está allí, ¿sabes? En el mercado. Un euro. Un saludo para los yonkis. Sí, hermano, vale. Hermano, vale. Yonkis que nos escuchan y que tienen un ordenador con internet. Les queremos pedir perdón desde aquí. Pero espérate un momento, que te crees que esa gente no gana dinero. ¿Tú has sacado cálculos por la porno, mañana? Más que el porno, colega. ¿Tú has sacado cálculos por la mañana? El que cuida el coche en el aparcamiento de tierra del mercado, ¿cuántos coches hay y cuánto ingresa por los coches? Muchachos, si ese tío tiene una casa en la avenida Naga. ¿O dos? ¿La avenida Naga hay casa? Sí. ¿Más de una? ¿Qué hablas? Sí. ¿Dónde? No, para arriba. Para arriba. O para arriba. ¿Sabes? La avenida Naga está el chino. El chino que da clase de derecho civil aquí en la facultad. ¿El del chino, derecho? ¿Sí? Sí, sí, sí. El dueño del chino, el dragón rojo ese. Sí. Dragón de oro, sí, ¿no? Sí, está forradísimo. Forradísimo. ¿Sí? Bueno, Eli. Eso que está malo. ¿Y tú eres bailador? ¿Bailador? ¿O eres aguantacopas? No, yo soy sostenedor de vaso. Sí. Yo soy de esas personas. ¿Y para eso tienes que estudiar? No se nace con ese don. Se nace con ese don. Es algo que uno va cultivando. Mejor que perchero. Mejor que perchero es. Sí. Y entonces tú eres sostenedor. Yo soy el gracioso. Entonces yo soy el gracioso, si la gente puede... No, pero ¿por qué te crees el gracioso? Porque lo soy, es inevitable. Ya. Entonces yo soy el gracioso... Pero puedes bailar con gracia también. ¿Eh? Puedes bailar no, con pero gracia. Cuando yo bailo, no se ríen de mí. Bueno, pero eres el gracioso, ¿no? Entonces, pues no, yo soy... Un día lo probas acá delante nuestro y nosotros te calificamos. ¡Puf! No te queda nada. ¿Y tú, Iván? ¿Pero en el capitel se baila, no? Sí, la gente baila. Y es que yo no he entrado jamás en mi vida. Yo soy más de pose de museo de cera. Con el vaso en la mano y que todo así. Yo me muevo. ¿Y eres perchero? No, el perchero está abajo, lo dejamos abajo. ¿Y el pegajoso que baila ahí y te está diciendo, ah, pero rubia, qué guapa, tal? No, ahí no hay mucho de eso. El peor es el que habla, que te habla que estás a punto de estromparte contra la pared. No es que baila contigo, sino el tipo que habla o el tipo que te encuentra, bueno, nosotros los habrás encontrado, que estás en medio de la marcha y se pone ahí, ah, amigo, y te echa todo el pestazo al col. Que aunque no hayas bebido, tú sales pedo allí. O sales bañado. Porque te estás escupiendo ahí, sí, pero... Sí. Yo, eso es una cosa que odio un montón y es una manía de las que tengo. Como me moje en la camisa o algo, yo sienta que tengo el frío detrás, eso no lo puedo... Yo me voy para mi casa. Sí. ¿Eso es para la gente que va al capitel? No, en todos lados. Porque si vas a los Clock o vas al Haring, te acabas pegajoso, pero por todos lados. Imagínate. Sí. Yo por eso no voy al Haring. Bueno, y entonces, ¿para qué consejos das a nuestros oyentes para el final de la marcha? Para el final de la marcha, echarse un bocadillo y un café con leche. ¿Cómo se llamaba el Pelayo? Era el que no. ¿Cómo se llamaba el que estaba en la laguna que abría esta tarde casi unos bocadillos buenísimos? Bueno, el Nueva Delhi es donde suele la gente. El Nueva Delhi es donde suele la gente. Porque ni de Pelayo. Y al lado del mercado también están abriendo un bar ahora a las 5:30 de la mañana, al lado del mercado antiguo, que no me acuerdo cómo se llama, que es de una mujer Y se comen muy buenos bocadillos. ¿Cerca de los churros donde estaban antes? Pues sí, al lado, a la izquierda. Al lado de la farmacia. Cerca de los otros ya, de los otros yo. Sí, ya, al lado de la farmacia abre, a las 5:30 está abriendo el bar una mujer también y ahí se pueden comer bocadillos. Pero ya. Nueva Delhi de toda la vida, vamos, por supuesto. Eli está tirando papeles contra el cristal. Y a gusto, ¿no? Sí, yo bien. Sí, te estás desquitando. Me estoy desquitando de porque viste por la noche y, y te cansaste la mano anoche, derecha y ahora utilizas la izquierda. Anoche no vi. No. Se te pasó. No, se me fue. Bueno, Eli. Cuando miré el reloj ya era tarde. ¿Tú que no sueles beber? ¿Tú que no sueles beber? ¿No bebes? No, no, es que no sueles. ¿Has bebido un tiempo atrás en tu vida? Sí, pero un ahora tiempo no. Pasado, un tiempo perdido. ¿Has potado alguna vez? Sí. ¿Y has besado tras potar o has potado tras besar? Eso no lo recuerdo, pero yo no sé qué es peor. Si una tía que haya potado, tú besarla después de que ella pote, o que ella pote después de tú besarla. Porque si ella pota después de tu besarla, tú puedes ser motivo de esa pota. ¿Y la otra? Porque... ¿Y la otra es por, joder, pues yo qué sé? ¿Qué tipo de tropezón te puedes encontrar en ese beso? Por favor. ¿Y si no potas y besas o al revés? No sé. ¿No mezclas las dos cosas? No, no, estamos poniéndonos en los casos... Pero se supone que si estás pedo tampoco estás muy consciente, ¿no? Claro. Se supone. Se supone. Se supone. Son tanto rumores. Que acabas llamando a tu amigo y le dices buenos días por la mañana, hace un día inconmensurable, tu amigo que no salió de marcha. Carlitos, ¿no? Sí, y lo dejas ahí fastidiando o le tocas al portero. Le tocas al portero, eso es un clásico de mis amigos. Empiezan a tocarme al portero a las 6 de la mañana. A mí mis amigos, porque todos mis amigos pues de la rama y tal son periodistas deportivos y llevan el Tenerife y cada 7 días viajan. Entonces han cogido una última moda, los desgraciados, que es llamarme a las 2 de la mañana y decirme ¡estamos en tal discoteca en vivo! ¡Estamos en Asturias! No sé, y yo me cago en tu puta No, madre. A mí no me ha pasado porque mis amigos todavía están estudiando. Sí, pues ya te joderán así. Y seguirán estudiando. Un saludo para mis amigos. Que estudian mucho. Un saludo para los chonkis, un saludo para los amigos de Elo, vamos... Cambiando un poco el... Y ahora para que participe un poco Ruimán, que lo veo calladito, vámonos a través del cristal. ¿Qué pasa, Ruimán? ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo que? Podrías desactivar la página ahora, a ver qué les parece, ¿no? ¿Verdad? No. Directamente, mutearlo. No, pero tú sabes que tú no eres el informático típico. Yo pasé, es en serio que yo pasé por al lado justo ese día, pasamos Ruimán y yo, y estaba apestando, o no estaba apestando. La lámpara te huele a tigre. Es una gran frase. 2 días seguidos, unos tipos que no se bañan ni nada, sino están ahí jugando a tope. Claro, y el sudor de la camiseta. Y, ¿no? Sí, porque se emocionan y sudan. Se emocionan y sudan. Y con las camisetas de Te Quiero Bill Gates, ¿no? Y Forever Windows XP. La próxima vez que vayas, Ruimán. ¿Cómo? Que no te van a dejar entrar en informática la próxima vez. No, que ya acabé. Bueno, pero algún día irás a visitar. A sacar un libro. No puedes ir a visitar porque dirán traidor, falso. Un día irás a sacar un libro de periodismo en informática. Oye, qué difícil es el Windows Vista, ¿eh? Sí, no, y eso es más difícil todavía. Más no utiliza el Windows. No lo uso, ¿qué es? El Windows Vista es una cosa que no tiene sentido ninguna, que no sé para qué carajo lo crearon. Te pide confirmación para todo. O sea, estás escribiendo un texto y te dice, confirma que lo estás escribiendo. Sí. Y dices, no, y el Word del Windows Vista, eso es un puto coñazo. Sí. A mí, yo llevo 3 meses para intentar además, guardando documentos. Además, que no te viene... Por ejemplo, yo me compré un portátil, me venía el Windows Vista, me traía el Word, pero era de prueba, 2 días, y después te lo tenías que comprar. ¿Qué es eso? Se supone que te trae el Word ese chungo, te lo tendrían que dar. Claro. Que no lo entiende ni Dios. No, tengo no, que no pagarle entiende nadie, más no dinero no entiende nadie, o sea, para a Windows, es un jeroglífico. Y te sale el clip diciéndote, cómprate el Windows Word, y te sale todo contento. Nada, pero me lo bajé pirata, aunque al final lo quité y puse Linux. Nada, pero me lo bajé pirata, olvidemos este comentario. ¿Por qué? No vas a mutear los micrófonos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no te bajas un montón de cosas piratas? Yo no, Dios me libre. Yo tengo la licencia de todo. Por el amor de Dios. Tú te lo compras todo. Todo y todo. Tengo hasta la licencia del ratón. Sí, hombre. ¿Y el porno? ¿Mentiroso? No me he bajado porno en internet. ¿Nunca? Nunca. ¿Te bajas? Porque está televisión. Un momento. Pues está ¿Te bajas capítulos claro. de Canal Historia y no te bajas porno? Pero eso es porno, Canal es Historia. Los padres lo están oyendo. La vida de Napoleón. No, pero es que aunque me estén oyendo mis padres, no me importa confesarlo. Pero no me he bajado porno. Eso es lo más erótico que te puedes echar a la cara. Pero sí, es broma. Napoleón, Josefina, yo no sé lo que tú te bajas aún, o no te bajas. Aún, Cleopatra. Aún, aunque también siempre digo lo mismo. ¿Te bajas o no te bajas? Todavía, no me bajo. No te bajas. No me bajo. Pues yo me he bajado algunas películas porno. A mí no me da miedo. No, a mí. Para investigar de a mí no me dolerían prendas en decirlo. Escuchen. Más abajo. Si es, el es un golpe sobre la mesa, como digo. El invitado se revela. El invitado se nos revela, sí, señores. No lo vamos a dejar. Un saludo para el complotado, que fue nuestro primer invitado que se reveló ante nuestras normas. Ante nuestras normas. De hecho, fue en el primer programa y a los dos minutos del programa. ¿Quién es el complotado? Es un señor que habita aquí. Y que se inventó esa palabra y ahora lo denominamos así. Aunque en realidad es una palabra comodín, sí, que sí, sirve para todo. Pero bueno, es un ser. Sí, es como cuando las chicas dicen que eres simpático, sirve para todo. Claro. Bueno, busquen lo que significa la palabra complotar en el diccionario y ya está. Claro. Es un reto para el próximo programa. ¿Y qué hace primero la gente? ¿Si complota o besa, como decías antes? Exacto. Claro. Bueno, Ruimán, tienes ahí alguien al lado que a lo mejor quiere participar, ¿no? Sí, que es un alumno de primero. Sí, a ver. Sí, hombre, ¡háztelo ahí! No, ¿qué tal? No, yo tengo que romper una lanza. Bueno, romper una lanza. A favor de las alumnas de primero, ¿no? Criticarlos directamente. No, porque yo antes era estudiante de electrónica y en las LAN party ninguna chica de ustedes dos querrá posar sus manos sobre esos teclados. Oh. O sea, no imaginas la fauna que hay debajo de esas teclas, ¿eh? Uf. O sea, no te voy a decir la de pelos que... De hecho, las LAN parties se conoce que están organizadas por la UNESCO. Porque genera vida, ¿eh? Es lo típico de yo ahí, no me... Pero eso va contra los derechos humanos, tío. ¿Eh? Total. Sí. Asociaciones... Pero espérate, cuéntame alguna anécdota más, porque vemos que tienes conocimientos. Veo que las LAN parties... Ya que fuiste a una. No, yo iba a LAN parties en plan amateur, o sea, gente claro. De personas y un salón muy grande y tal. Pero cosas de estas como el auditorio y tal, que son bestiales. Investigaremos de todas formas. No, investiga tú, porque yo no voy a ir ahí. Lo tengo claro. Si no, mandamos a Juliana. Oye, eso no estaría mal. Juliana, bueno, tú mandamos a Juliana, que si le tiraron los tejos por la calle, imagínate allí. En la lámpara. Te tiran una bolsa. No, te tiran una bolsa, te comen. No sales de allí. Serías la única chica allí encima. La única chica fagocitada en directo. Sí. Y todas esas caras, todos esos ojos mirándola. Habrían más chicas, pero a lo mejor no se las distinguía. Oye, un saludo a los informáticos. Un salido a los informáticos. Salido. No, un saludo. Es que me traicionó el subconsciente, tío. Sí. Te traicionó el subconsciente. No te traicionó, te traicionó. Me puse tan roja. Oye, así, ya que ya nos hemos ido ya del tema y todo esto. Tú estás de productor ejecutivo en Canal 4, sí. ¿No? En Canal 4 está Jorge Vargas, ¿no? Sí. Mira, un saludo. Yo tengo un reto, se lo estaba planteando a mis compañeros, que es que me gustaría que Jorge Vargas fuera al viniera aquí. Sí, hombre, claro, yo le digo que venga, él está encantado de venir. Pero es una persona muy tímida, donde ustedes lo ven. Bueno, es una persona muy tímida que va a hacer su programa, pero luego le cuesta el hombre, lo reconoce la gente, lo saluda a la gente, sobre todo por fuera de la tele y tal, lo van a saludar mucho, pero él se encierra mucho en sí, no es muy... Pues a mí me gustaría que, o sea, mi padre de Las Palmas, ¿no? Y entonces yo antes vivía en otro sitio y estaba estudiando enfermería y tal, pero mi padre siempre seguía los programas de Vargas en su bueno, múltiples estancias en distintas televisiones. Ajá. Y tal. Y entonces yo tengo una foto que se hizo mi padre con Jorge Vargas. Pues te va a quedar que te la firme mañana. Esto no, que venga la tirada. Ah, que venga a firmarla, vale. Pero esto es para venga, que compruebes, Vargas, para que compruebes que esto existe y que se la describas a los oyentes, como es la foto, que efectivamente es mi padre con Jorge Vargas. Es verdad, se sacó una foto con un televisor que sale Jorge cuando Jorge estaba... No, sí, es que Eliezer es así, hizo poner al padre al lado de la televisión cuando salía Vargas en la tele. Puse a mi padre al lado de la tele cuando salía Vargas en la tele y entonces mi padre tiene una foto con Vargas. Ah, pues bien, pues yo traigo a Jorge, yo me comprometo a que venga Jorge. Ahí está. Vale. Y yo traeré la foto para que la firme. Para que la firme, por supuesto. Hombre. Vale, pues después de este compromiso, espero que venga. Además, Jorge es un periodista hecho a sí mismo, es decir, a mucha gente le gustará más, a otra gente le gustará menos. Mucha gente pensará que es una persona que critica demasiado, otra menos, pero lo cierto es que él tiene una historia muy curiosa porque él fue árbitro de fútbol y él parte del periodismo a partir de que comienza a ser comentarista en una emisora de radio, comentarista de los partidos de fútbol del Tenerife, y a partir de ahí empieza pues a especializarse no solo en deporte, sino lo empiezan a llamar para ser analista de otras tertulias, va evolucionando y ahora ha llegado pues al registro que él tiene de periodista de crítica social, que en estos momentos pues se plasma los jueves en Canal 4 a partir de las 9 de la noche con No corras que es peor, un programa, para que se haga una idea, que es capaz de generar 400 mensajes en una hora de SMS que envía la gente, que quieran o no, es un índice que tenemos para poder medir la gente que nos ve. Pues vaya que ven, ¿eh? ha sido como un Pokémon, ha evolucionado de árbitro de fútbol a crítico social. ¿Qué cosa? Yo tengo una pregunta. Sí, la está rumiando desde ayer. Yo tengo una pregunta. Me ha dado por pensar en las Navidades. Sí. Y vamos a ver. Pero mira cómo beben los peces en el río. Ajá. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Los peces beben, y si beben, ¿qué beben? Puede ser una buena pregunta. Beben agua, tío. ¿Cómo van a beber agua si viven en el agua? Pero eso es como el famoso, la famosa frase esa de: si Spinete va desnudo por la calle, ¿por qué se pone pijama para dormir? ¿Cómo? Eso es una famosa frase. Sí, sabe todo el mundo. Yo por lo pronto estoy intentando sacar estas preguntas de mi propio cerebro. Cuando me quede sin preguntas de mi cerebro, ya recurriré a internet. Pero por lo pronto... Puede mandarnos un email a esosasi@nuevosperiodistas.com, lo digo. Explicando por qué se producen ese tipo de acontecimientos. Ese tipo de fenómenos. Fenómenos extraños. A ver, nosotros... Vamos a llamar a Mulder y a Scully. No, iremos a una Winland Party... Wow. Esa de Windows Vista. Sí, sí. No, Windows Vista, ahí no. Donde cuando tecleas se oye como cuando tu madre hace bizcochón. Sí. Dios. Y dice, está crujiente, dice, no. Nosotros queremos mucho a Juliana y la vamos a mandar allí. Sí. Sí. Alcanzaste, Juliana. Y dentro de 9 meses veremos el resultado. Y dentro de 9 meses. Y el principio sería: estamos en la web, ¿para qué socorro? ¿Cómo no vas a conseguir entrevistar a nadie? ¿Y si un loco me hace algo? Hacerte algo te, algo te van a hacer allí. Yo no sé lo que te van a hacer, pero vamos. Nosotros te ponemos no una... te van a invitar a un café. No, te van a insertar puertos USB allí que da gusto allí. Los pendrive. Creo que te voy a poner pendrive para adentro. Cómo funciona un poco el tema. Nosotros te ponemos una armadura. No sé cómo funciona todavía eso. Nosotros te ponemos una armadura, boba. No te preocupes. La vestimos de hombre. Y aún así se le tiran. Lo vestimos de hombre. Seguro. Sí, pues, sí, sí. Bueno. Nada, Ruimán, no quiero decir nada más. Te veo poco participativo hoy. El Windows Vista. Estábamos hablando de la marcha. Sí, de la fiesta. ¿Tú dónde sales, Ruimán? ¡Cógete los pedos ahí, que espera ni te un acuerdas! Momento. Ustedes una vez en una cena, luego fueron al Arcafé, ¿no? ¿Al dónde? Al Arcafé. ¿No? A mí no me mires que yo no fui. ¿No fueron una vez al Arcafé después de una cena de Navidad? ¿Eso qué es? Pero quedaron allí. Sí. Eso también es de pijo. No, pero... Tú eres una pija. No, ¿yo? ¿La coño? Sí. Quedaron en el Arcafé. Mira dónde acabamos, que acabamos en el Bali. No te digo más. ¿Fueron al Bali? Acabamos en el Bali, imagínate. Uno de los episodios más lamentables de la historia de la humanidad. Sí, y estábamos pagando por estar al lado de los changas, de los que hablamos la semana pasada, a los que les mandamos también un saludo salido. Sí. Y eso es así, pero yo no soy pija. No, pero tú, tanto que el Capitel y tal, pues el Arcafé es el mismo dueño. Quedaste con Katy. Quedaste con Katy, que es una compañera nuestra, que estudió magisterio y es así como más pijita. ¿Y yo por qué no fui a esa cena? Porque nunca has venido a ninguna. Entre otras cosas. Tendría gases. No, ¿gases? No. ¿Estarías utilizando los preservativos en ese momento? No. Puede ser. Entonces, aunque se te alargó mucho el momento. Oye, ¿mejor? A mí no me mires. A ese le caduca. No sea mentiroso, que él se fue de Interrail y vino sin un calzoncillo. Vamos con nuestra siguiente sección, el yo qué sé. En el día de hoy hablaremos del barroco. ¿Qué es el barroco? Una discoteca. No de la sé, laguna. Pero ¿y tu calzoncillo, Eli? Eso sí era barroco. Era barroco, rococó, y tenía hasta torres hechas. ¿Qué sabes del barroco, Iván? El barroco es una discoteca de la laguna. Ese es el barroco. Ah. Y después, aparte de eso. Lo otro es un arte, ¿no? Sí. Y hasta ahí podemos decir. No, Eli, tú tenías una teoría más, ¿no? ¿O no? No, yo no tenía, solo decía que el barroco estaba hecho de barro, como su propio nombre indica. Bueno, como ven, nosotros hablamos de eso, cosas de las que no tenemos ni idea. También, o como que le hice un especialista, puede ser que viendo alguna película porno se escuchaba: ¡qué barroco! Sí, sí. ¡Qué barroco! Barroco sí, Freddy. Yo fíjate que no lo había pillado. Hay que explicarte todo. Ay, es que esta gente que no va a la LAN party. Esta gente que no va a la LAN party no pilla nada. Claro, es que tengo que ir a la LAN party para madurar. ¡Qué barroco! Ay, tontona. Desde luego hay que ver. Oye, habla tú, que me voy a tirar un eructo. Venga, tíratelo yo. Ya. Vale. Aquí el eructo de Eli en esta nueva temporada. Oye, ¿a ustedes les gusta Barricada? A mí sí me gusta. El concierto ahora, ¿no? A mí, me gusta más Extremaduro, el día 31. ¿Extremaduro? Extremaduro. ¿Entremaduro? ¿Cómo es eso? Extremaduro es andar juego. Extremoduro. Extremoduro es la... Oye, también Extremoduro va a venir o vino, ¿no? Sí, viene Barricada, viene Extremoduro. El 31 viene Extremoduro. ¿Y vas a ir? No, no, no, ya, pero les voy a regalar una entrada Barricada a cada uno. ¿A nosotros? Sí, ¿y eso? Uno. Porque sí. Ah, pues mira. Para que vayan. Pues no vale. Pero eso es el sábado. Sí. El 25, el sábado, sí. 18. El 28, 18, sí. 18. San Fermín. 18 de octubre, sí. San Fermín. Coincide. Bueno, esto es lo que sabemos del barroco. Si alguno de nuestros oyentes sabe algo más... Que no lo diga. Que no lo diga. En la calle para siempre. No, ya compré las mías, ¿eh? Que son 45 euros cada entrada. No, 55. Yo los fui a ver, ¿eh? Yo los de Luthier cuando vinieron hace un par de años los fui a ver. Pero ¿sabes lo que pasa? Que investigué antes de ir y cuando fui, muchos de los golpes los había visto por la tele. Sí, lo que pasa es que esta es nueva porque llevan 3 años sin venir por ahí. 3 años, yo fui hace 3 años. Sí, 3 años, sí. De todas formas, a mí aunque repitieran los golpes, son buenísimos. No, son buenísimos. Y más verlos en el auditorio, era la primera vez que he ido al auditorio y la última. Que cantaron los jóvenes hoy en día, que es un temazo. Sí, sí. Y además estaban retransmitiendo un programa de radio, pero al sentido contrario, ¿sabes? Estaba muy bien. Eli, vámonos a la siguiente sección. La presentas tú. Venga. ¡Cine! ¿Ya está? ¡Cine! ¿Y de qué vamos a hablar? De esas películas que te marcaron negativamente. ¡Ay, mi madre! Y voy a empezar yo. A ver, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que estoy hablando de... Que ahora es grande. Ahora soy, ya crecí, en la pubertad. Yo no he crecido todavía. Yo tampoco, me quedé ahí. Pues cuando yo era pequeño vi una peli que era algo así como que se iba el Dr. Livingstone con sus amigotes por África, ¿no? Entonces ellos iban allí, vamos a ver las cataratas de Victoria, a ver dónde salen, no. ¿Cómo se llamaba la película? No me acuerdo, eso es un dato secundario. Pues resulta que estaban los tipos allí, ¿no? Y por la noche se quedan dormidos. O sea, entonces se quedan allá a dormir, están dentro de sus jaimas o como carajo quiera que se llame eso. Y de pronto a uno de ellos le entra un bicho en la oreja. Una hormiga, un escarabajo, no sé qué. Y se ve que le empieza a devorar el tímpano. Bueno, total, que cogen al bicho y se lo sacan con aceite hirviendo o cera hirviendo o algo así. ¡Qué práctico! ¡Qué rico! Sí, no sé si me sigue. Entonces, el tipo se pegaba después el resto de la película con una venda aquí diciendo que oía al mar. Ahora bien, yo estuve durmiendo hasta hace aproximadamente 2 años, aunque hiciera 50 grados de calor, tapándome con una sábana a la oreja. ¿Una? Sí. ¿Y en la otra? La otra tenía polla contra la almohada, no podía escuchar el mar. Pero es que si duermes boca arriba, si duermes boca arriba lo tienes crudo. Ya, pero yo, pues, entonces me tendría que poner sábanas en las 2 horas y sería como la princesa Leia. ¿Y entonces te quedaste marcado con esa película? Joder, me quedé marcado, si hasta hace un par de años no me pude quitar el trauma. Tenía que... Tú imagínate, yo estuve en Milán viviendo y a lo mejor ahí hacía 40 y pico grados por la noche. Imagínate con una sábana aquí en la oreja. Yo te imagino. Y entonces estaba con una chica al lado que yo creo que me miraría así con miedo, como diciendo, Jesús, este hombre. ¿Cómo? Espérate, es que lo más importante de este dato es que estabas con una chica al lado tuyo. Yo pensé que es que estaba en Milán. No, ¿en Milán? Estaba durmiendo. Estaba Oye, durmiendo. Pero ¿qué pasa? Que yo en mi tiempo he tenido mis cosas, que ahora no tenga nada que decir que yo no he hecho en mi vida. No te quemes, Eli, que era broma. Oye, estás quemado, estás indignadísimo. Sí, indignado. No, él no ve porno, coño, era una broma. No, sí, a veces sí. No, hay que decir un taco, porque yo quiero que nos vuelvan otra vez a poner, pero para mayores de 25. Ah, tranquilo, ya sabes con qué rima 25. Con puerta. Eso. Pues yo he tenido varias películas negativas para mí. A ver. Pero sobre todo quiero decir que no soporto a Bill Murray. No lo soporto desde que vi, desgraciadamente, Atrapado en el Tiempo, que me quedé con la marmota, que pensé que me convertía en marmota. Aquí hay un desertor, quiero que se ponga al micrófono, que tiene las manos en la cabeza a través del cristal, y que nos diga que le encanta. El Día de la Marmota es una película que ha envejecido muy bien, ¿eh? Para lo cutría que fue en su época, El Día de la Marmota está muy bien. Dios, yo morí. ¿Cómo pensé que me convertía en marmota? ¿Cómo puede envejecer bien una peli? No... No, porque se la recuerda bien a lo largo del tiempo. Pues serás tú, porque yo no la con recuerdo películas. Bien. ¿Sabes qué te digo? Bueno, pues mira, te recomiendo que veas Flores Rotas, que sale Bill Murray. Flores Rotas, mira, vale, sí, Flores ¿Te Rotas. ¿Te reíste? Porque yo leí en la carátula, ponía, risas en Cannes, humor inteligente. No me reí, pero ni una vez. Mira, Flores Rotas tiene un pase, esa sí te dejo decir que es otra, fatal. Otra, te digo, ¿cómo se llama? Coffee and Cigarettes o algo así. Coffee and Shock. Que es un corto o algo así. Sí. Pretencioso, horroroso. Sale Bill Murray y tampoco me gustó nada. Lo que pasa es que Bill Murray tuvo una etapa muy buena, que es la etapa esa. De Cazafantasma. Y ahora ha sido recuperado a partir de... ¿Cómo se llamaba aquella peli? Los In Translation. A partir de Los In Translation fue recuperado. Pero es un peliculón, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo? A mí no me gustó la compatibilidad entre los personajes. Perdona, la última escena cuando no se besan, que todo el mundo piensa que se va a besar y no se besan y se dan la vuelta, eso es un peliculón. Es una película de amor muy bonita. Bueno, no me desvío. Es una de las películas de amor que he visto, ¿eh? Es verdad, eso es verdad, ¿eh? Y además te deja al final frío. Porque suele pasar esas cosas. El Yoser está tirando papeles contra la pecera. ¿Te quedaste con frío? Sí, me quedé frío. Yo también me quedé fría. Pero es que no soporto a Bill Murray. Yo me quedé frito. Bueno, pues nos vamos a la siguiente sección. Además que ahí participaba esta chica tan guapa, rubia. Sí, Scarlett Johansson. Ay, Dios. Ay, Scarlett. No la vuelvas a ver. Una vez el Yoser le dedicó el programa a ella. Que yo le he llegado a dedicar hasta un programa. Vámonos a la siguiente sección. Qué bueno eres. TV Truño, la caca de la tele. Qué buena está ella. En el día de hoy hablaremos de esos futurólogos que aparecen por nuestras televisiones locales leyendo el futuro en un 2 de oros, en un 4 de bastos, en un 5 de copa, Vido. 7. Y eso, es que realmente yo no tengo nada más que decir, lo has dicho todo. Sí, me parece lamentable, señores. Lamentable, no solo los tipos, bueno, coño, yo qué sé, ellos están ahí, engañan. Ellos normalmente son mujeres, ¿eh? Ellos o ellas, bueno, me da igual. No, también hay hombres. Hay hombres, yo me acuerdo de ver un hombre en un canal de televisión que el tipo es bastante lamentable. Con sus cartitas de Heraclio Fournier, que yo creo que le das la vuelta y aparece el simbolito de Caja Canarias que se la regalaron cuando abrió una cuenta ahí, ¿sabes? Normalmente te dice, oye, veo un amor ahí. Y tú dices, no, lo veo, en el futuro lo veo, ¿eh? Que está ahí, sí, sí. Y tú, hay, espérate. Dice, hay alguien, ¿no? Conmigo, pero, en este momento. Sí, dice, veo a alguien, ¿no? Dice, pero hubo alguien. Sí. ¿Ves? Dice, es ese, oye, pero es el que veo aquí. Muy raro tienes que ser para que no hubiera alguien. O no haya alguien, bueno, no haya alguien, no tienes que ser tan... Mira, raro. Dejamos este tema para el próximo programa, porque creo que a lo mejor puede traer más miga. Y vamos a poner en nuestra fricada del día, la super fricada de la semana pasada, porque tienen que volver a oírlo. Vamos, Ruimán. ¿Estos son los periodistas de la canción de Pokémon? ¡Dios, canta! ¡Por Dios, puedes cantarlo! No me la sé. O sea, el estribillito. ¿No? A ver, el estribillito. ¿Para qué más? Suficiente para hacer el ridículo. Coros. No, ni coros ni nada. Si cantas, yo te hago... Con todo, vale, venga. Pokémon, hazte con todo. Te enseño yo y tú a mí, Pokémon. En este momento terminamos el programa. Esto no se puede superar ya. Dios, insuperable. Aunque bueno, a lo mejor tú. Estos son los que van a ocupar tu sitio. No, pero él habla para adentro, tío. Eso no lo hicieron ellos. No sé, pero. Por aquí tenemos a un miembro de primero que vamos a ver si quiere decir algo para defenderse. No, él no cantó. Era de los otros. Que no sé si volverás después de animar a Bill Murray. Yo fui el único de los tres que no cantó, ¿eh? No, pero eso no quiere decir que no te gustara Pokémon porque estudiaste electrónica. Tirando mierda encima de sus compañeros. Muy bien, campeón. Encima es el delegado, Dios mío. Encima es el futuro delegado, elegido. Ay, págame los payorranes. Así nos va en la facultad. Así no se puede, ¿eh? A mí me fue así con Orga, mira lo que me pasó. Ay, mi cabeza. ¿Y tú veías es que Pokémon? Silencio se hizo, ¿eh? No. Qué miedo le tienen a Orga. Tu Pokémon aquí, no veías, ¿no? No, yo... Porque tú eres mucho más... Anterior, sí. Y tengo 30 años a todo esto, o sea... ¿Ah, sí? Sí, tengo 30 años. ¿Yo? ¿Tú cuántos años tienes? Que tengo menos. ¿Eh? Sí, no, en serio, no te echaba 30 años, pero... ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y alguna serie que te haya marcado cuando eras pequeño? A mí me gustaba mucho Remington Steele, MacGyver... ¡Yo, MacGyver! Remington Steele con Lucky Stephanie Luke. Simbali y... ¿Cómo? Y Pete Brosnan. Esto es como lo de Kelly Kapowski. Claro. Repite, por favor. Remington Steele con Stephanie Simbali y Pierce Brosnan. Sí, Pierce Brosnan, sí. Lo daban en Telecinco, por el mediodía. Pues Stephanie Simbali... ¿Se llamaba Telecinco? Telecinco. ¿Y cómo se llama ahora? Telecinco. ¿Entonces? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. No entiendo dónde quiere llegar usted, bueno, señorita. Está un poco agotada la chica. No, me agoté, porque es que yo esas series me cogen un poco pequeña. ¿Sabes? Los snorkel lo daban los domingos. Ah, los azules bajo el agua. Yo me sé la canción. Delfín, que es snorkel. Delfín, es tu fiel amigo. Delfín lo vi un par de veces. Sí, cantando para que me pille la fricada el próximo año. La próximo año. Bueno, el próximo año la podemos poner. Bueno, también. Bueno. Y la de Ciber, la foquita Ciber. Ella, ahí no llegué yo. No, eso yo no lo vi. Ya, y no, por lo menos eso no lo digo. No. O igual me pillaba estudiando. Los gnomos. Estaban los gnomos, estaban los snorkel, estaba Lucky Luke, estaba Ciber. ¿Ciber? Estaba Candy Candy. ¿Candy Candy qué era? Pues yo lo hago. Estaban los mosqueperros. ¿Ustedes se acuerdan de los mosqueperros? Sí. Uno, dos y tres, los pequeños mosqueperros. El pequeño D'Artagnan. Y la de dragones y mazmorras también estaba. Sí, dragones y mazmorras. Eso sí me acuerdo. Un mundo infernal. Se oculta entre las sombras. Las fuerzas del mal. Yo solo, es un mago lleno de perversidad. Yo solo digo una cosa. Ahora nos está hablando Iván Villanueva de la serie de su infancia. Si viniera Vargas, me gustaría ver la serie de la infancia de Vargas. Y a ver si se acuerda de la sintonía, porque puede ser Crónicas de un pueblo. No, Casimiro, no. Desde la época de Casimiro, seguramente, y de las de. Casimiro, es ese. Es ese, el del gorrito de huevo. Pues no, ese era Calimero. Calimero, Calimero. Yo, Casimero, Casimero. Yo, Casimero. Estamos desviándonos. En este momento yo abandono el estudio. V, soy de la generación de V. Ah, de el UV. Que lo daba los sábados por la tarde. Casimero. Pues nada, Iván. Muchas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias por invitarme. Casimero. Eliezer arrastra la silla, demostrándonos. Veo que termina el programa. Sí, sí. Me voy. Pues nada, muchas gracias por venir, por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Juliana, muchas gracias. Sí, sí, hasta luego, nos vemos prontito. A ver con qué atrapo a la gente la próxima vez. Espero que no sea una fiesta de esa informática. Le presentamos a la gente allí. Pues nada, intentaremos repetirlo la próxima semana, no sé si será posible. A nuestros oyentes, y por qué no, a quienes todavía no nos escuchan, manden lo que quieran. A esosasi@nuevosperiodistas.com. Y si es una cita, Eli seguro que te lo agradecerá. ¡Fijo! Muchas gracias y hasta la próxima.